chicas, chicas, soy el morocho muy constante para el amor. En mi vida no hay nada turbio, solo fuego en el corazón. Chicas, chicas, no le hagan caso, mentiroso siempre lo fue. Es tan solo un pobre muchacho que aún no sabe lo que es querer. Vengan, vengan hacia mí, en sus brazos quiero estar. Hacerlas y ser feliz, prometiendo siempre amar. Corran, corran por favor, que no se arrepentirán, pues me muero de pasión con profundo suspirar. Vengan hacia mí, en sus brazos quiero estar, hacerlas y ser feliz, prometiendo siempre amar. Corran, corran por favor, que no se arrepentirán, pues me muero de pasión con profundo suspirar. Con profundo suspirar, con profundo suspirar.